habilidades, inteligencias. Y esto es muy claro y es muy bueno el poder aceptarlo, saberlo y entenderlo. Y me interesó este entrenador porque él lo cuenta a partir de su historia y de una reflexión hecha sobre muchos años, trabajando con distintos personas, digamos, distintos individuos, y que en su conjunto lo que tiene que obtener es, como entrenador, de que sacar lo máximo de cada uno para que el equipo pueda, ¿no es cierto?, tener en las tablas, digamos, que miden el rendimiento, una buena posición, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque no solamente uno tiene que sacar de sí mismo. A veces uno no ve los potenciales que tiene, pero otro de la familia lo ve. Y bueno, todo esto sería como una red donde uno puede conocerse y donde uno puede saber sus capacidades, su talento. Pero lo interesante de este entrenador que dice que si bien son importantes el conocer, muchas veces el desarrollarlos a través de la vida, y esto significa a través de los distintos ciclos evolutivos, significa que debe haber otros fuertes para poder desarrollarlos. Pero yo no les quiero adelantar más, sino que quiero que escuchemos juntos estos hábitos que son importantes tenerlo, y de un hombre que se ha destacado, de un hombre que ha crecido en forma individual, en forma grupal también, y un hombre que se ha ido desafiando y que pudo hacer una lectura a través de los años que creo que nos enriquecen. Tenemos que volver a personas que culturalmente hay un concepto ahora como que los viejos o los que vivieron ya no saben nada, ¿no? Un concepto para mí errado, porque muchas veces uno se plantea esto de esta manera, si hubiera preguntado, un montón de situaciones y de acciones que uno hubiera podido tomar y que quizás hubieran resultado mejor, o las que uno tomó preguntando resultaron bien. Pero es muy interesante escuchar a personas que les ha ido bien, personas que han reflexionado, personas que han crecido y personas que son respetadas, obviamente porque han logrado. No solamente lo han pensado, sino que han accionado. Y me parece que esta es una de las cosas más importantes que uno puede proponer y dejar ver en la vida de cada uno. Y sobre todo como familia, esto también se traduce en un crecimiento para la familia. Así que los invito a escuchar esta entrevista y que podamos crecer y tomar buenos hábitos. Hola, Chesco. Mi nombre es Sergio. Soy profesor de educación física en un colegio y como tú vengo del mundo del balonmano. La verdad que es un inmenso privilegio el poder conversar contigo de algunos temas que has desarrollado en tu carrera profesional como preparador físico, como entrenador, como formador, y que creo que van a ser muy interesantes para la formación de jóvenes, de niños y de todo el mundo en general. La verdad que algo que me ha llamado mucho la atención, que he escuchado, es que te actualizas cada año, que no te conformas con lo que has hecho el año pasado. ¿Podrías explicarme un poco más a qué te refieres con esto? Sí, claro. Mira, en primer lugar, el honor es mío y el gusto es mío. La verdad es que es un placer estar aquí, poder compartir contigo todos los años de experiencia, porque creo que al final todos somos un gran equipo en la humanidad, ¿no? Y el objetivo precisamente de todos es hacer mejor la humanidad. Esto de las versiones, eso es un recurso que tuve que inventar una vez y que fue muy importante en mi vida. Por eso me gusta explicarlo. Pero yo creo que el mundo cambia constantemente y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Sabes que en el INEF estudiamos el cuerpo humano, ¿no? Y el cuerpo humano cambia cada 3 años automáticamente. 1 kilo de musculatura por 1 kilo de grasa. Cada 3 años se cambia, ¿no? Que si te fijas, esto es muy mala jugada porque tú te pesas y pesas lo mismo, pero tu talla de pantalón es una más porque la grasa ocupa mucho más, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el cambio en la vida es automático, pero el progreso no. O sea, que el mundo cambie no significa que haya progreso. El progreso hay que trabajarlo. Por esto, ante el cambio, tenemos 2 maneras de afrontar el cambio. Una es, mira, acaba la frase. Si la vida te da limones, haz limonada. Coño, pides ahí tequila. Claro, es la segunda. La primera es adaptarte, ¿no? Que dices, vale, sí, El mundo cambia, pues yo voy detrás y me adapto con él. ¿Me da limones? Pues hago una limonada, ¿no? Pero mis amigos mexicanos me dijeron, no, pide sal y tequila. Significa, ya que el mundo cambia, voy a meterme dentro del cambio, voy a ser protagonista del cambio. Alguien va a dirigir el cambio. Ahí quiero estar yo, para aportar mi grano de arena al cambio, ¿no? Y en esa necesidad de adaptarme, no solo adaptarme, sino de proyectarme en los cambios, me di cuenta que si el mundo cambia, yo tengo que cambiar. No solo para adaptarme, sino para meterme dentro de él, ¿no? Y por esto, yo te diré el día que me inventé esta metáfora. Mira, mi gran ilusión era ser campeón de Europa de balonmano. De pequeño, de mayor, y llegué incluso a jugar en el Barça de balonmano, ¿no? Pero cuando llegué al Barça me di cuenta de una cosa. Yo de los malos era el bueno, ¿vale? Pero de los buenos era el malo. No era el bueno. Entonces, no era tan bueno como para quizá para estar en ese equipo y tuve la posibilidad de pasar a entrenar al equipo juvenil. Y no cambié mi objetivo, cambié el vehículo. Los objetivos son muy importantes en la vida y a veces no hay que abandonarlos, pero a veces hay que cambiar el camino. Y en lugar de intentar ganarla como jugador, pensé, voy a intentar ganarla como entrenador. Y por eso empecé a entrenar al equipo juvenil del Barça, en el que estuve unos cuantos años entrenando hasta que tuve la oportunidad, estuve como 12 años entrenando al juvenil y al junior, tuve la oportunidad de ser ayudante del primer equipo. Paco Cirulo era el preparador físico del equipo de balonmano y era el preparador físico del equipo de fútbol también, con Johan Cruyff. Ese año, en el 97, 1997, le ofrecieron ser solo preparador físico del equipo de fútbol y la posición de preparador físico en el equipo de balonmano quedó libre. Y él me comentó la posibilidad. Y yo acepté. Yo quería ser entrenador, pero sintiéndome entrenador, estuve unos años de preparador físico, ¿no? Estuve 7 años hasta que, por una serie de razones, el entrenador dejó el equipo. Y cuando el entrenador dejó el equipo, ¿no?, empezaron a abrirse las posibilidades, a ver quién va a entrenar el equipo, ¿no?, qué entrenador van a traer. Y yo estaba ahí como la chica del WhatsApp, ¿sabes? Así como, ¡eo, eo! Yo soy yo el entrenador, ¿no? Pero a mí nadie me decía nada, ¿no? Entonces, parece ser que querían fichar a entrenadores extranjeros y yo, no es que me enfadase, pero pensé, oye, ¿por qué no me dan la oportunidad a mí? Así que me armé de coraje y de preparación y pedí hora con el presidente. ¿Por qué? Porque de mí decían, no, es que él es el preparador físico. Yo pensaba, no, yo hago de preparador físico, pero yo soy entrenador. Entonces, me costó, pero conseguí hablar 10 minutos con el presidente. Un jueves. El viernes venía un entrenador sueco a entrevistarse con el presidente y el club había hecho oferta a otros dos entrenadores y el presidente tenía que decidir entre esos tres entrenadores quién era el entrenador y tenía que decirlo el lunes. Y yo el jueves consigo una reunión de 10 minutos con el presidente que no tiene en la cabeza decirme a mí de ser el entrenador porque piensa que soy el preparador físico. Y yo estuve como, no te miento, 6 horas preparando una reunión de 10 minutos. Pensaba, ¿cómo puedo hacerle cambiar su perspectiva sobre mí, que yo no soy preparador físico? Y entonces se me encendió una bombilla. Y entré en la reunión y lo primero que le dije fue, presidente, gracias por recibirme. Vengo a presentarte al Xesco 4.1. Y le di la mano. Y se quedó como que no entendía nada. Dice, ¿cómo? Digo, es que creo que solo te han hablado del 3.2. Y no tiene nada que ver. Dice, ¿cómo? Le dije, ¿verdad que tienes...? Él tenía el ordenador, el portátil abierto. Y le digo, ¿verdad que tienes Windows allí? Dice, claro. Digo, ¿verdad que lo actualizas cada año? Dice, claro. Digo, yo también. Yo me actualizo cada año. Y que yo fuese preparador físico antes no significa que yo toda mi vida tenga que ser preparador físico. Y entonces le empecé a explicar un poco mi trayectoria, mi formación, no solo mi formación académica, mi formación extraacadémica, que es la que nos da nuestra personalidad. Y estuvimos hablando, los 10 minutos se convirtieron en una hora y al final de una hora me dijo, me he quedado impresionado por cómo me has explicado que el equipo puede volver a ganar la Copa de Europa. Me dijo, vas a ser el entrenador del año que viene. Y salí de la reunión entrenador. Entonces quedó en mí esta idea de cada reto pide un nosotros diferente. Cada vez que tenemos un reto nuevo, la persona que empieza el reto no puede ser la misma que la que acaba. Un alumno delante de un curso, un profesor ante una escuela, ante un nuevo curso, ¿no? Un entrenador con un nuevo equipo, una nueva temporada. Tenemos que tener en la cabeza la idea de crecer. ¿Por qué? Porque si tenemos un reto, significa que no estamos preparados todavía para romperlo y nos falta crecer. De ahí viene mi necesidad imperiosa cada año de transformar mi personalidad y mis habilidades. Me parece una idea extraordinaria. La verdad que creo que todos la deberíamos aplicar a nuestra vida. Y hablando de extraordinario, en tu libro La Libreta hablas de 10 hábitos que construyen a la gente extraordinaria. ¿Nos podrías comentar qué 10 hábitos y, sobre todo, qué es para ti la gente extraordinaria? Pues la gente extraordinaria es esto. La gente no que está por encima de lo normal, sino casi por la gente que está por encima de la excelencia. Es la gente que está rozando el 10 y a veces traspasando el 10. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el significado de la vida o mi misión en la vida, yo creo que lo más bonito que nosotros podemos tener como entrenadores que somos básicamente, como profesores, como padres, es darnos cuenta, primero, de que todos tenemos talento. Todos somos especiales en alguna cosa. Dios, el universo, la naturaleza nos ha hecho especiales en algo. Yo creo que nuestro deber es tomar ese talento o esos talentos, hacerlos crecer, amplificarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. Y si todo el mundo hiciese esto, el mundo sería un lugar extraordinario donde vivir. Entonces, yo creo que la gente extraordinaria, deportistas, artistas, investigadores, músicos, cantantes, no sé, no quiero dejarme en ningún ámbito de la sociedad. La gente que es extraordinaria en este sentido es esa gente que ha desarrollado su talento al máximo y lo ha puesto al servicio de los demás. Y eso me gustaría que fuese el ejemplo de mi vida, ¿no? Y también me he dado cuenta de otra cosa, que la gente que ha llegado hasta allí ha llegado por un trabajo duro. Pero lo importante, la gente que se ha mantenido no ha sido tanto por trabajar tan duro, sino porque ha levantado su nivel de exigencia en algunos hábitos determinados. Ese es el valor del hábito. El hábito es tu red, la que te sostiene el día que estás tranquilo, neutro. O sea, conseguir un objetivo es cuestión de luchar y de trabajar duro y de pasión y de enfoque y de coraje, ¿no? Pero mantener ese éxito es una cuestión de hábitos. Y yo, de muchos hábitos, me gustó estudiar 10, porque son 10 fáciles de explicar con el libro de La Libreta, a través de la historia de lo que más nos gusta de un equipo de deporte durante un año. Porque, ¿sabes qué pasa con el deporte? Hay una cosa muy bonita, es que el feedback es muy rápido. Es decir, nosotros cada fin de semana sabemos si lo hemos hecho bien o no, porque nos vemos jugar y ganamos o perdemos, ¿no? Y en ese sentido me di cuenta que hay algunos hábitos clave. Por ejemplo, la ambición. La gente extraordinaria es ambiciosa, pero no es ambiciosa porque quiere tener más cosas. Es ambiciosa porque quiere ser más. Esa es la buena ambición. La buena ambición no es querer tener más, es querer ser más, poder dar más a la sociedad, ¿no? Es ambiciosa. Luego, otra cosa importante es que busca la excelencia. Es decir, procura dar lo mejor de sí misma cada vez. Que he dicho muy rápido, yo a la gente le diría, mira, ya que lo tienes que hacer, hazlo bien a la primera. Concéntrate en hacerlo bien siempre lo mejor que puedas, ¿no? Es ambiciosa, busca la excelencia, tiene una fuerte carga de automotivación. Es decir, no espera que venga alguien de fuera y le dé ánimos. No, ya lleva interno ese fuego. Quizá porque cuando tú te dedicas a tus talentos y piensas en evolucionar tu talento, como tú tienes facilidad en ese ámbito, ya la motivación te viene. Por eso es tan importante que todos nos dediquemos a aquello que más nos gusta. El siguiente hábito que analicé, este es muy bonito, es entender el fracaso. Porque el fracaso hay veces que te bloquea y te desanima y hay veces que te impulsa. Todos los grandes extraordinarios, todas las personas extraordinarias que estudié, tuvieron un montón de fracasos y supieron sacar energía de ese fracaso para buscar el siguiente intento. Básicamente, dándose cuenta de una cosa, y es que lo contrario de ganar no es perder. Esto es muy bonito cuando se entiende. Lo contrario del éxito no es el fracaso, es no moverte, es no hacer nada. Mira, te voy a poner poco visualmente, ¿no? Muchas veces incluso la sociedad nos tiende a llevar a este sitio. Esto es el éxito. Entonces, nosotros estamos aquí y pensamos, ¿cómo me gustaría estar aquí? ¿Cómo me gustaría llegar aquí, tener esto, poder compartir esto, ¿no? Pero vemos el fracaso como lo contrario y pensamos, es que si lo intento y fallo, me voy a alejar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos. Nos paraliza. Pensamos, no, no me muevo. ¿Por qué? Porque entonces pretendemos, fingimos que algún día haremos algo, pero tendemos a quedarnos quietos y hay que actuar. Ese es el siguiente hábito, hay que actuar. ¿Y cuándo actuamos? Cuando nos damos cuenta que el éxito y el fracaso no están así. Sergio, te prometo que no están así. Están así. El fracaso está de camino al éxito. De manera que si tú lo intentas y fallas, estás más cerca. Y cuando te das cuenta de este paradigma, que el fracaso, perder, está de camino a ganar, que lo contrario del éxito y de ganar es no moverte, entonces la motivación te viene. Aprendes a coger, a tomar esos pequeños fracasos y usarlos como un impulso para el éxito. Entonces, este de entender que el fracaso no es definitivo es una de las cosas más bonitas que creo que puedo explicar. Actuar, otro hábito. Es gente de acción. Es gente de... No, yo a mis estudiantes en la universidad muchas veces les decía, no hables, que tus hechos hablen por ti. No declares que quieres. Declara, quiero hacer esto, pero luego ya cállate. Es decir, el mejor mapa, la mejor planificación del mundo nunca ha hecho ganar a un equipo. El mejor mapa no ha llevado a nadie a ningún sitio a no ser que hayas andado sobre el mapa, sobre el terreno. Entonces, la acción y no la parálisis es otro hábito básico de la gente extraordinaria. Luego hay un hábito que me di cuenta, y este es para los extraordinarios de los extraordinarios, ¿vale? Porque, ¿qué es ser buena persona? Para mí, ser buena persona es muy importante. Entendiendo una cosa, que a veces hay gente como falsa, que finge y que parece que tiene éxito. Y esto nos engaña un poco, ¿no? Sí. Decimos, no, pero hay gente tramposa que llega al éxito. Mira, yo creo que es más difícil llegar al éxito con trampas que con tu trabajo diario. Pero lo que sé es que es imposible mantener el éxito con trampas. Un hábito, si tú quieres mantenerte como una persona exitosa, es mucho mejor ser buena persona. Un entrenador que tiene el hecho que me llamó la atención cuando escuché este material para compartirlo con ustedes, que habla de su propia experiencia en la vida, ¿no? Y bueno, lo que más me conmovió cuando él, de preparador físico, primero que hizo un reconocimiento de que entre los peores era el mejor y entre los mejores era el peor. Hay que tener mucha valentía, mucha sentido común para poder decirse uno, pero algo que es destacable es que todo el mundo tiene talento, todos. Y este talento hace que uno lo tenga que descubrir uno mismo. Obviamente, si es un talento cualquiera, donde esté desarrollando ese talento, la gente lo va a ver, lo va a observar y se va a destacar, obviamente. El objetivo requiere mucha lucha, mucho trabajo. Y lo bueno es que él se pudo plantear un cambio de trabajo, ¿no? Porque no iba a llegar a ser nunca un excelente jugador. Y entonces así tuvo que pasar 12 años de su vida trabajando con un entrenador, como preparador físico. O sea que llevó un tiempo de formación, un tiempo donde mantuvo su objetivo, su sueño, donde tenía que, como preparador físico, luchar y trabajar para poder entender, para poder ver, para poder a través de la experiencia ir canalizando, ir viendo y enriqueciéndose y conociendo. Y esto hace que después él pueda definirse cuando el entrenador se va de querer ocupar ese lugar. Y obviamente, muchas veces también uno piensa, en este caso cuando el espacio queda vacío, que lo tienen que elegir y a veces se ofende, se enoja con los demás, pero nunca, o muy pocas veces, uno es capaz de presentarse, defenderse y definirse y de tener una estrategia de qué haría con el equipo. Porque eso fue lo que él presentó, aparte de lo curricular y lo extracurricular. Ya él había pensado qué tenía que hacer con el equipo para que ese equipo, a quien conocía, desde el puesto que ocupaba, pudiera hacer ganar, o sea, obtener resultados. A veces pasa que esperamos que alguien nos dé el lugar, pero a veces nadie nos va a dar el lugar. Pero tenemos que saber defender si tenemos ese talento, si somos buenos para eso y si estuvimos muchos años de nuestra vida preparándonos para eso. El otro tema es, una de las características era la ambición, dar lo mejor de sí mismo. A veces en la ambición se toma como quiero llegar, pero uno piensa que va a llegar codeando a otros, ¿no es cierto? Nunca se lo plantea, muy poca gente se plantea que tiene que dar lo mejor de sí mismo para poder llegar, de tener esa claridad. El otro tema es el fracaso. Muchas veces cuando uno quiere hacer algo, fracasa. Y a veces tenemos que sostener nuestro sueño, nuestro objetivo, y después esperar lo que nos dicen los de alrededor. Pero muchas veces también él dijo que los de alrededor, o lo va a decir después, los que critican, son los que tampoco nunca hacen nada. Y uno de los resultados de aquellos que hacen es el fracaso. Y del fracaso hay que sacar el aprendizaje, la experiencia. Y poder saber que no nos llegue tanto esas personas que critican cuando no hicieron nada a ellos. Y eso se llama, él lo llama, que son cobardes o soñadores, que quedan en ese punto porque no accionan. Después habló de la acción. Que sea uno conocido por lo que piensa, por el objetivo y por accionar, ¿no es cierto? Porque frente a la acción nadie puede decir nada. Quizás el resultado es malo, pero bueno, voy a intentarlo de nuevo. Y el otro, me parece que nuestra cultura, nuestra sociedad, el ser buena persona. Creo que muchas veces tenemos una sociedad, una Argentina, que piensa que uno no siendo pícaro, no siendo deshonesto, no llega, porque él dijo algo, hay que mantenerlo. Y el ser buena persona lo definió con una buena como algo bueno. Y esto tenemos que cambiar en nuestra comunidad. En este caso él hizo, si todas las personas con sus talentos pudieran desarrollarlo al máximo y pudieran ponerlo al servicio del mundo, el mundo sería otra cosa. Ahora, si yo planteara dentro de esta radio, donde somos una comunidad y estamos integrados por oyentes de pueblos pequeños, si nos destacáramos en nuestra habilidad, con trabajo, luchando para llegar a nuestro objetivo, teniendo tomando en cuenta nuestros fracasos y teniendo en cuenta la ambición de ser lo mejor de nosotros mismos, teniendo una acción y siendo buenas personas, la comunidad cambiaría. El concepto, lo cultural, cambiaría. Porque seguramente muchos podrían decir, es una buena persona, que no quiere decir, es un tonto. Conceptos que no se dan, que no se comparten, por lo menos en nuestra cultura. Y creo que eso es muy dañino para el desarrollo como individuos y como comunidad. Ahora sí, los invito a escuchar un tema musical. Por alguien que escuchándolo el otro día es familiar a los que le gustan el tango, de Espósito, vivía, cantaba en una orquesta de jazz en San Pedro, Fernando Bravo, este locutor que es de San Pedro, lo recordaba y la verdad que me quedé, porque tiene una voz hermosa, ¿no? Muy potente. Así que vamos a escuchar un tema de este intérprete. Pretende siempre ser feliz, olvida todo sin sabor, recuerda que tu corazón en su latir. Pretende ser como canción. Recuerda que es triste vivir sin la esperanza de un amor. En alas de en sueño reviví en la más bella realidad y conseguir un solo fin, poder brindar, felicidad. A ver si pudieron adivinar quién era el cantante. Seguro que los adultos del programa Palabras Mayores rápido ya lo hubieran, ya seguro que lo detectaron. Es Billy Cafaro. Él es el intérprete, que después se fue a Europa. Y allí también tuvo desarrolló su carrera, ¿no es cierto? En el año 60, por esos tiempos. Y él cantaba en una orquesta de jazz que sus tíos tenían, y él era el cantante, y bueno, obviamente después para San Pedro fue un gran recuerdo el saber que él se había ido y había desarrollado una carrera en Europa. Bueno, y con respecto a la lluvia, no sé si lloverá el día jueves, pero estamos grabando el programa un día martes, ¿eh? Sé que por el pronóstico tenemos martes y miércoles lluvia. Bueno, vamos a seguir entonces prestando mucha, pero mucha atención a este entrenador que contó parte de su historia personal. Y aprovecho también para mandar saludos a los pueblos que nos escuchan, como Verónica, los otros Pipinas, los otros lugares que nos escuchan. A todos, muy bienvenidos y gracias por acompañarnos un jueves más. Y los programas de repetición de Enredos de Familia son los días jueves, por supuesto que estamos, a partir de las 13 horas, con repetición el día domingo. Muy bien, seguimos con la entrevista y espero que les guste y saquemos todos mucha información. Trampas. Un hábito, si tú quieres mantenerte como una persona exitosa, es mucho mejor ser buena persona, porque la gente te va a apoyar. Y cuidado, cuidado, ¿no? Porque esto también la gente tampoco lo entiende bien a veces. Ser buena persona no es ser un bobo, ¿eh? Esto es lo bonito de ser buena persona. Ser buena persona, hay una manera muy fácil de ser buena persona, que es ceder siempre. Ah, mira, este es un buen tío, porque una buena chica, porque no, porque bueno, si todo le va bien. No, no. Ser buena persona significa defender tu verdad, no dejarte pisar, no dejar que los demás se aprovechen de ti, que tiende a pasar con la gente, que eso es malentenderse buena persona, porque ser buena persona también es difícil. ¿Por qué? Porque tú tienes que defender tu verdad. El trabajo en equipo. Mira, el trabajo en equipo. Uno de mis profesores favoritos, Zig Ziglar, decía, puedes conseguir lo que quieras en la vida si ayudas al número suficiente de gente a conseguir lo que ellos quieren, porque ellos te apoyarán. Eso es lo bonito del trabajo en equipo. Tenemos muchos equipos, podemos hablar del trabajo en equipo mucho rato, pero yo te diría que si quieres algo grande, tienes que apoyarte en un equipo. Siempre te darán apoyo. Son líderes también, ¿eh? La gente extraordinaria son líderes en el sentido del liderazgo que me gusta a mí, que es ayudar a los demás a que crean más en sí mismos. El líder no está para ser aplaudido, observado, admirado. Eso es un liderazgo falso. Es un liderazgo de imagen. No, no. El líder bueno es el que hace crecer a su gente, ¿eh? El que confía antes que la gente en ellos mismos, ¿no? El coraje, es el creo que es el noveno hábito el que escribo. El coraje, mira, el coraje es el que te permite crecer. Coraje es tener miedo y a pesar de eso, ponerte. El coraje es humildad, porque cuando yo quiero encarar un objetivo para el que creo que no estoy preparado, tengo que asumir que no estoy preparado. Y tengo que pensar, tengo que mejorar, tengo que ser sincero conmigo mismo, necesito mejorar. Y esa mejora es la que te la da el coraje. El coraje te permite abordar aspectos que hoy pienso que no puedo conseguir, pero que si me pongo durante el camino se abrirán puertas. Y luego vivir el presente. Es que vivir el presente... Aquí creo que la sociedad está dividida en tres grandes grupos de gente. De muchas maneras, pero de tres grandes grupos. Somos los soñadores, ¿no? Los que siempre estamos haciendo planes, los que sabemos lo que nos gusta, ¿no? Pero vivir allí no te lleva a ningún sitio. Sí que es importante durante un rato pensar dónde quiero ir, ¿vale? Pero la mayor parte del rato tengo que estar actuando en el presente, ¿no? Hay otro grupo de gente, y yo creo que esta gente lo pasa un poco peor, que es que vive en el pasado. Vive en el pasado por sus fracasos y por su propia autocompasión o por sus éxitos, pero vive de esos éxitos. Pero eso, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar más lejos, ¿no? Entonces, no sé, es como una pequeña ecuación, ¿no? De un 20% de mirar al pasado o un 15% de mirar al pasado para no repetir los mismos errores. Un 15% de mirar al futuro para ilusionarme con lo que quiero. Pero un 70% del tiempo tengo que estar actuando y viviendo en el único momento que puede cambiar el futuro y mejorar el pasado, que es el presente. Creo que estos 10 hábitos, si la gente lo toma como un hábito, pueden ayudarnos a desarrollar nuestro talento a un nivel extraordinario y poder compartirlo con los demás. Chesco, has hablado de la motivación, que para mí es algo, un pilar fundamental en mi colegio y en mi día a día. Pero yo no quiero que la motivación sea un eslogan de si crees, puedes, o de con mucha motivación lo vas a conseguir. En tu experiencia profesional, para conseguir los objetivos, ¿qué papel ha tenido la motivación? Mira, recuerdo un caso de un entrenador, precisamente, que lo tuve de alumno en un curso de entrenadores y al cabo de un mes o así me llama, me dice, mira, Chesco, dice, esta semana pasada he dado la mejor charla de motivación al equipo. Mira que me la preparé. Como tú nos explicaste, trata este tema, hazlos creer en ellos mismos, apréndetelo bien para después poder actuar y expresar con las pausas, los silencios. Dice, di mi mejor charla de motivación de que he hecho en mi vida. Dice, y perdimos, tío. Y perdimos. ¿Por qué perdimos? ¿Qué no lo hice bien? Y se me ocurrió preguntarle, oye, una cosa, ya veo que preparaste muy bien la charla. ¿Preparaste igual de bien el partido que la charla? Te prometo que me hace esto. Dice, ¿el partido? Y hace, ostras. Dije, chico, a ver, lo importante es jugar bien. Y después es jugar bien todo el rato. Pero el talento, la preparación, no tiene sustituto. Es decir, querer es poder. Si tienes un buen plan, pues sí. Hombre, si quieres, es más fácil poder que si no quieres. Pero claro, si yo te digo, Sergio, va, te invito a cenar, vente a casa a cenar. Como no sepas dónde vivo, ya puedes ir echando gasolina al coche, que no vas a llegar nunca. Es decir, que, hombre, querer es poder. A la larga, creo que sí. A la corta, necesitamos más cosas. ¿Qué papel juega la motivación? Mira, te he hablado de los dos grandes factores para mí que tiene el rendimiento personal, ¿no? Deportivo, académico, docente, ¿no? Yo creo que el rendimiento depende de dos factores, ¿vale? Que yo al principio lo explicaba mal, ¿eh? Yo decía, el rendimiento es igual al talento más la motivación o el estado emocional en que estás, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que los dos factores son correctos, pero la operación no. ¿Por qué? Porque si es una suma, parece que el día que yo no estoy motivado, pues mi rendimiento es igual a mi talento. Mi rendimiento es cero si yo no estoy motivado. Es decir, la acción es un producto, es una multiplicación. Talento multiplicado por nuestro estado emocional o motivación. Es decir, la motivación es un amplificador del talento. Todos tenemos talento, ¿eh? Y todos tenemos, imagínate, de 0 a 100, todos tenemos determinado punto de talento, 70, pones, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la motivación? Pues la motivación hace que des los 70 o des 30. ¿Estás poco motivado? Tu talento encoge. ¿Estás motivado? ¿Tienes ganas? ¿Estás activo? Lo das todo. Es decir, que la motivación no explica el éxito de por sí. Lo único que explica, que no es poco, es que lo vas a dar todo lo que tienes, con lo cual es más fácil. Un poco como ser optimista y pesimista, ¿no? Hay dos tipos de optimistas. Los optimistas moderados que dicen, esto va a salir bien, me pongo, ¿vale? Y luego hay unos que no me gustan, que son los optimistas exagerados, ¿no? Que dicen, ah, esto saldrá bien, no te preocupes, ¿no? Si no te preocupas, no va a salir bien, ¿no? Y con los pesimistas pasa algo parecido, ¿eh? Está el pesimista moderado que puede ser bueno ser pesimista moderado. ¿Por qué? Porque piensa, esto no va a salir bien, ¿eh? Esto o me pongo ya o esto no va a salir bien. Y entonces ese pesimista moderado, como actúa, como ese pesimismo le lleva a actuar, también está bien, ¿no? Y luego está el peor de todos, que es el pesimista exagerado. Es el que en realidad es un miedoso. Ese que siempre busca una excusa para no empezar. El que, no, uy, no, esto no va a salir. Esto es imposible, ¿no? Lo que están haciendo es como, pues esto, negándose la capacidad personal de generar motivación, ¿no? Esa es mi visión. La motivación es una parte del rendimiento. En realidad, responsable de que todos tenemos días buenos y días malos. ¿Por qué? Pues porque nuestra motivación nos hace actuar en un sentido o en otro. Claro, has hablado de talento. Y yo creo que, por ejemplo, en mi colegio siempre intentamos impulsar el talento. Pero hay varias cuestiones. ¿Cómo detectamos el talento? ¿El talento está sobrevalorado? Tú que has trabajado con deportistas de élite, hay muchos deportistas que dicen es muy talentoso, pero no va a llegar. ¿Qué es el talento? Mira, para mí es muy fácil explicarlo en el mundo del deporte. ¿Vale? Para mí el talento son tres cosas. Primero, las habilidades que tenemos. Tanto nosotros como entrenadores, la capacidad que tenemos para preparar sesiones, planificar, entrenar, eso es el talento, es eso, ¿no? Las habilidades que tenemos. En un deportista, pues tú lo ves, las cualidades físicas, ¿no? Su coordinación, su inteligencia, ¿vale? Eso es el talento, ¿no? Pero después, para mí, también es talento ser capaz de usar el talento cuando las condiciones son difíciles. Es decir, regatear en un entrenamiento no es difícil, el otro va contigo, no te va a dar una patada, ¿no? Pero claro, regatear en un campo que está mojado, que el rival falta poco, vas ganando y está dando cera. Y como estás jugando fuera de casa, el árbitro se ha tragado el silbato y no va a pitar ni una falta, ¿no? Ahí hay que regatear. Es decir, el talento se revela cuando las condiciones son difíciles. Eso es muy importante para mí, nombrar eso talento, ¿no? Y en tercer lugar, para mí es importante en el concepto del talento. Mira, hay una frase, seguro que la has escuchado, dime si la has escuchado esta frase en las radios, en la televisión, cuando un periodista dice de un jugador, dice, no está leyendo bien el partido. Sí, claro. ¿Has oído esa frase? Sí, hombre. No está haciendo buena lectura del partido. Y yo pienso, leer el partido es lo segundo más importante. Porque si alguien lee el partido, es que alguien lo escribe. Entonces aquí lo importante es escribir el partido. No leerlo. Está bien leerlo, qué menos, ¿no? Es como ir por detrás, pero estás por detrás, ¿no? Entonces, para mí, el tercer componente importante del talento es llevar la iniciativa. Ser capaz de dominar y de llevar la iniciativa. Y mucho de esto lo he entendido a partir de ser profesor, ¿no? Cuando nosotros enseñamos, entender no es lo mismo que aprender. Que hay gente que dice, ah, ya lo entiendo, vale. No, espera. Entender no es aprender. Tiene que ser practicar. Entender, practicar, y entonces has aprendido, ¿vale? Pero aprender tampoco es suficiente. Porque tú puedes aprender, vamos a suponer una cosa muy básica, ¿no? Es como las operaciones matemáticas, ¿vale? Pero si luego no las sabes usar en contexto para resolver problemas, pues sí, has aprendido, pero tienes que ser capaz de elaborar, ¿no? Es una cosa es aprender y otra es dominar todo ese concepto, ¿no? Y yo creo que el mundo el hecho de haber sido profesor de inicio de carrera también me ha permitido entender que el talento es más que solamente las habilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el talento hay que desarrollarlo. El talento, tú puedes tener talento, pero si no lo usas, el talento decrece. En cambio, cuanto más lo usas, es decir, cuanto más tú empujas el límite de tu talento, más vas a permitirle que crezca. Por eso es tan importante tener talento, sí, pero utilizarlo es igual lo más importante. Y al final, ¿de qué depende que uses el talento? De la motivación. Es un arma como de doble juego, ¿no? ¿La motivación está sobrevalorada? A veces sí. ¿El talento está sobrevalorado? También, a veces también. Es la conjunción perfecta de las dos situaciones las que te permite crecer. Yo quería darle las gracias al profesor Chesco porque me regaló una de las frases más bonitas y que más me gusta utilizar con mis alumnos, que es ser grande es ser honesto contigo mismo. ¿Me la podrías desarrollar? Me parece preciosa para el mundo educativo. Esa frase está inspirada en un párrafo de Marianne Williamson, donde habla que lo que más miedo nos da no es fallar, es saber que podemos acertar, ¿no? Y está contextualizada en ese sentido, ¿no? Mira, recuerdo cenar con Frank Rijkaard. ¿Te acuerdas de Frank Rijkaard? Sí, claro. El entrenador de fútbol del Barça. Coincidió conmigo algunos años cuando yo era entrenador del primer equipo y él también. Y un día, cenando, a él lo comparaban un poco con Johan Cruyff, el exentrenador del equipo de fútbol, y a mí con Valero Rivera, el exentrenador de balonmano. Y me dice, a nosotros nos comparan con los demás, pero ¿sabes una cosa? No podemos fingir ser otra persona que nosotros no somos. Porque al final del día te expones ante tantos sitios, prensa, jugadores, público, directivas, la familia, que si finges ser otra persona, al final fallas y pierdes credibilidad. Y me dijo, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser como nosotros seamos y trabajar mucho. Que me hizo gracia. Hay que ser como eres, pero eso no vale. Y además, hay que trabajar mucho. Y eso es verdad, ¿eh? Yo al final también alguna otra vez he escrito que yo creo que somos libres para hacer lo que queremos, ¿no? Básicamente. Pero a mí me gusta pensar que la libertad no está tanto para elegir quién quieres ser, que sí, ¿eh?, como hasta dónde te comprometes a ser quien eres, ¿eh? Ser uno mismo no es opcional para ser grande. Tienes que saber lo que te gusta, cuál es tu pasión, cuál es tu talento y dedicarte a ello. La libertad para mí está en decidir hasta dónde quieres llegar a ser. Porque en el camino hay obstáculos. En el camino hay obstáculos y hay algunos obstáculos muy sutiles que creo que la gente tiene que aprender a romper. Por ejemplo, tu propia comunidad. ¿Sabes? Esta frase de Marianne Williamson que decía, ¿no? Lo que más miedo nos da no es perder, es saber que si ganamos, se nos va a volver a exigir. Estas son mis palabras, ¿no? Es el miedo al éxito. Mira, hay una película muy bonita que se llama Coach Carter, Entrenador Carter, ¿no?, en la que es un entrenador de baloncesto que llega a una escuela pública con unos niveles de éxito académico muy bajos, pero que tiene un equipo de baloncesto que no juega mal, ¿no? Y él, a cambio de que los chicos aprueben las asignaturas, les entrena duro para llegar a la final del campeonato. Y trabajan duro, a él le dicen que están aprobando, pero consiguen llegar a la final del campeonato. Y cuando consiguen llegar a la final del campeonato y él se da cuenta que tanto los alumnos como los padres como los profesores le han estado engañando, de que los chicos no iban a clase, que los chicos no aprendían, les castiga y les dice, no vais al campeonato. Claro, la escuela se pone las manos a la cabeza, los padres se ponen las manos a la cabeza, hacen una reunión para echarlo. Y él, cuando se encuentra en esta tesitura, dice, pero ¿cómo? Si los chicos no están aprovechando la escuela. Y los padres dicen, pero no puedes negar a nuestros hijos lo único bueno que van a tener en la vida, que es este campeonato. Y él se los queda mirando diciendo, es que eso es lo que no puede ser. Que este campeonato, que es un juego, sea lo único bueno. Lo bueno de su vida tiene que ser todo lo demás, ¿no? No sé si... Yo me acordaba un poco de esa película. Bueno, para pensar. Conceptos, el líder. ¿Cuántos líderes estamos acostumbrados que van al frente, no? Y no es un líder. El líder es el que hace crecer a los demás. El que mira, el que está viendo los talentos y los ayuda a crecer. Coraje, coraje realmente. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones de tener miedo y lo hicimos? Y cuando lo hicimos nos dimos cuenta que no era tan difícil como pensábamos. Y vivir el presente, ¿no es cierto? Y mantenerse y ser uno mismo. No es fácil. Pero sí tenemos que defender a aquellos que pensamos, que creemos, y que no se confunda tampoco con ser buena persona, con ser tonto. o sea, desarrollar buenas personalidades firmes, sobre todo porque este entrenamiento está con jóvenes y también a veces con niños, adolescentes, a que tengan carácter, carácter para defender, poner límites y ser buenas personas. Me parece que si uno pudiera hacer una conjunción de todos estos hábitos, se podría tener una mejor comunidad. Pero no lo digo porque sea mala o mediocre o nada, la verdad que no. No sé si no es así, eso tendrá que hacerlo cada uno desde el lugar que vive, pero sí podemos ser mejores, una mejor comunidad, una mejor familia. Eso sí podemos trabajar y ser. Y la visión que tiene este entrenador, ¿no?, sería un mejor mundo. Pero hay que empezar desde lo más chico, la familia, la comunidad, las instituciones en donde estamos, para que pueda haber cambios y así influir y poner nuestro granito de arena y estar al servicio de la comunidad. Escuchamos el último tema de Billy Cafaro. Un fuerte abrazo, los espero el próximo jueves. Y no se olvide que no hay familia perfecta, sino familia sana. La familia sana es aquella que tiene los recursos necesarios para afrontar las distintas crisis que se van a presentar en la vida. Un fuerte abrazo para ustedes y también los invito a la página de Facebook de Enredo de Familia y me despido por la 100.3 y dando saludos también a Montevelos, Luján del Río, otros pueblos, Mónica Romero Babriñuc desde el programa Enredos de Familia. Existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y nada me cumple forma si no estás tú también. Más allá de tus labios el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. De tus labios el sol y las estrellas, contigo en la